el héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. ¿Qué tal, Karina? Estamos escuchando el nuevo disco de Sky, el guitarrista de Los Redonditos de Ricota. Uh-huh. Así que estamos, es una novedad, es lo último está que salió. Está recién salidito del horno. Sí, sí, recién salidito de las disquerías. ¿Esto que se corta es porque se nos corta a nosotros o se corta así el disco porque es así? Se le debe cortar porque no es así el disco. Bien, pero... o sea, el disco no es así, querido oyente, no te desesperes, es simplemente que se nos ha cortado a nosotros. Digo esto porque Sky sí suele salir con este tipo de cosas, ¿no? No, es loco el disco, pero no tanto. Pero no para tanto. Bueno, más allá de la presentación del disco de Sky, hoy tenemos sobre la mesa dos libros. Por lo menos el más grande, muy interesante. Acabo de ver que es una especie de compilación de La Nación, ¿no? Es un compiladito. Sí, del mundo. Son varios tomos en realidad. Este es el que tiene que ver con la ciudad en la que estamos ahora, sobre Bruselas. Uh-huh. Pero Museos vamos a Reales de Bellas Artes. Tenemos aquí en muy buen papel. Es el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Son en realidad los dos museos, que en realidad ahora son tres. En realidad el libro quedó un poco viejo, se podría decir, porque ahora está junto con el Museo de Magritte, que hablamos la semana pasada. En realidad es un edificio enorme que contiene el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Antiguo, y ahora también otra parte nueva que es el Museo Magritte. Y lo que yo tengo en mis manos es Blues, de Eduardo Kosarinski, ¿no? De Adriana Hidalgo, editora, biografías y testimonios. Cuéntame de qué se trata este. Qué bueno. El libro este de Blues de Ricardo Kosarinski es una compilación de textos cortitos, muy cortitos, son prácticamente 2, 3, 4 páginas cada uno, en los cuales él hace distintos blues, hace música con pequeños ensayos que pueden ir desde hablar desde cosas personales, vivencias que él tuvo con cuando lo conoció a José Bianco en la librería Letras, ahí por el centro de Buenos Aires, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando él estudiaba, o haberla conocido a Victorio Campo, o también pequeños anécdotas que tienen que ver con momentos liminares en la vida de Picasso, en los cuales él decidió volcarse hacia la pintura, o en los cuales él tuvo que decidir traicionar a un amigo o ayudarlo. También tiene que ver con la vida de Astor Piazzolla y el momento en el que él se consagró. Son anécdotas que tienen que ver con muchas cosas que tanto tuvieron que ver con la vida cultural de la Argentina como la vida cultural de Europa, tanto con la vida de Kosarinski. Decir, el hilo conductor entonces es su vida, ¿no? Son anécdotas que le han sucedido a él o historias que ha conocido él. Sí, tanto en sus viajes, tanto como en su vida en Buenos Aires, tanto como todas las anécdotas que tiene este personaje de la cultura argentina, que se fue hace muchos años a vivir a Francia y de vez en cuando siempre vuelve, y acá suele editar muchos libros y tiene anécdotas acerca de la traducción, por ejemplo, de seminarios que fue a hacer a Inglaterra, sino él como invitado para hablar en la Universidad de Sebald, que es un instituto en realidad de traducción, que ahí él fue a hablar para supuesto proyectos de traductores para traducir sus obras al inglés. También se habla de Borges. Ahí realmente, prácticamente es una compilación de todo lo que es la cultura argentina. Incluso se habla del turismo a partir de lo que es el abasto, incluso de los shoppings, en ese artículo del turismo. Hay una anécdota muy interesante también de cuando él fue a Berlín, de cuando él entró por primera vez a Berlín en los años de la Guerra Fría. Y es una anécdota muy interesante porque él entra por el lado del oeste y veía un cartel que del lado del este, gigantesco, que decía, que era una frase de un soldado norteamericano que decía: yo no quiero servir más al ejército norteamericano porque no quiero matar más mujeres y niños. Y después él cruzó al lado del este, y del otro lado había una frase de Rosa Luxemburgo que decía, con la imagen de Rosa Luxemburgo, que decía: la libertad es la libertad de los que piensan diferente. Y él agarró y le quedó esta anécdota de estar mirando, y decía: la Guerra Fría también se hace con citas. Así que bueno, un lindo libro, el de Edgardo Kosarinsky, llamado Blues. ¿Valor del libro, tenés idea más o menos cuánto está? Más o menos debe estar 50 pesos. O sea que es un lindo regalo, es un libro fácil de leer para una tarde, dos. Sí, para regalárselo uno mismo, en realidad es un libro que realmente es muy interesante. No, pero cuando hablo para regalar, digo, más allá de uno mismo, digo, es un libro que uno puede regalar a otra persona, ¿viste? Que no siempre los libros tienen que tener determinada... Para regalar es bastante complicado, tenés que saber mucho de lo que a la otra persona le interesa, pero en este caso, como son anécdotas, son historias y tienen que ver con el sentir y el hacer argentino, ¿no? Digo, es un libro que da para que se pueda regalar. Sí, en este caso, tanto a la gente que le gusta en general la literatura como a la gente que no lee tanto, el libro realmente vale la pena. Además, tiene cosas que explican un poco, tiene anécdotas, por ejemplo, de José Bianco acerca de cómo escribir una reseña, un ensayo, que también le pueden servir a mucha gente. Pueden realmente servir como una muy buena información dentro de este libro. Realmente, Edgardo Kosarinsky escribe muy bien, tiene muy en claro lo que él quiere volcar en estas anécdotas. En general, estos artículos se fueron publicando en distintas revistas, algunas de acá, otras de afuera. Algunas son inéditas. Es una compilación de distintos textos que no tienen nada que ver uno con otro, que son blues, son pequeñas improvisaciones marcadas por este recorrido que tiene que ver con la vida de él, o las anécdotas que tienen que ver con cosas que él iba pensando, mundos literarios. Hay otro artículo también interesantísimo acerca de Susan Sontag, acerca de cómo Susan Sontag se atrevía a escribir acerca de todo, de hacer teatro, cine, literatura, ensayo, y de cómo eso capaz que la perjudicaba en un ambiente, en general en la academia norteamericana, uno tiene que hacer una sola cosa y no tantas, y cómo es juzgada en Estados Unidos, el hecho de que ella pida ser enterrada en París, ese tipo de cosas, todo lo que va marcando en general la vida cultural, todo lo que marcó realmente la vida cultural del siglo XX. También hace anécdotas también con lo que tiene que ver con el 2001, la caída de la Rúa, que él también vivió un poco, parte desde París y parte desde acá, cuando venía. Realmente es una pequeña joya el libro, que vale la pena. Blues, entonces, de Edgardo Kosarinsky. ¿Quiere hacer el comentario de este libro? ¿Quiere escuchar música? ¿Qué quiere hacer? Dígame usted. Podemos escuchar uno de los temas que a mí en particular es el que más me gusta del disco de Sky, que se llama Aves Migratorias. Tenemos una incordia entre nuestro equipo y el nuevo CD de Sky. Tenemos un problema grave. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar para poder seguir escuchando este disco que se llama ¿cómo? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿Así? Sí, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Bueno, ¿a dónde vamos ahora nosotros, mi querido? A Bruselas, de hecho, a este museo de arte moderno y arte antiguo. Me encantan estos libros. El museo se remonta a la Revolución Francesa, cuando se empezó a considerar el arte de otra manera. Como se puede decir, hasta como un botín. Como un botín. Para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, 1700. Para, logramos tener. Este es el disco de Sky, lo que tengo atrás. Logramos tener. Vamos escuchando un poquito igual. Bueno, contame un poquito. Se remonta entonces a la Revolución Francesa. Se remonta a la Revolución Francesa. En 1792, a Francia se le ocurrió agarrar y llevarse todas las obras que tenían algún tipo de valor y las que no al Museo del Louvre, todas las que estaban en Bruselas y en Bélgica en general, y dijeron: nos la vamos a llevar. De a poco los belgas... De onda. La revolución dijo, para mí. Y igual en Bruselas en ese momento, hay que decir, no le prestaba mucha atención a las obras. No había una recuperación museística de las cosas. Claro. Realmente fue París en ese momento y lo que eran los revolucionarios de esa época los que crearon el canon que hoy tiene que ver con la creación de los museos y la organización de los museos y en cómo se valoran las obras de hoy. Entonces esta gente se apropió de todo y después de a poco Bruselas fue teniendo estos también revolucionarios ahí en su seno, en los cuales fueron recuperando algunas de las obras. Especialmente se pidió la vuelta de la mayoría de las obras flamencas, que esto tuvo que ver más o menos a partir de 1801. Uh-huh. Que se empezaron a recuperar casi, y les devolvieron bastantes obras, empezaron a recuperarse bastantes. Hasta lo que... ¿Quedan todavía sin recuperar obras o ya...? No, en general se devolvió prácticamente todo lo que es las obras flamencas. Incluso tienen muchísimas obras en estos cuadros. Tienen Rembrandt, tienen Van Dyck, se pueden encontrar muchísimos Rubens. Esos fueron, creo, los primeros que se devolvieron, una gran cantidad de Rubens. Después también en lo que es el Museo de Arte Moderno también hay varios cuadros expresionistas, dadaístas, de Picabia, de Max Ernst. También hay Van Gogh, Gauguin, O sea, surtidito, digamos. Son pocas obras de cada autor, pero hay distintas obras de cada uno de estos, en los cuales es como una especie de ejemplificación de cada uno. Igual lo más importante son los autores flamencos como Endor, que hay un cuadro de los dos esqueletos al principio de todo, sí, que es increíble, que, o sea, Endor es un pintor realmente extraordinario. Está, creo, en la primera página, directamente es una de las primeras. Realmente es algo realmente. Vos sabés que a mí el gorro este tipo cosaco me hizo acordar a una pintura de Dalí en un momento. No tiene nada que ver en cuanto al trazo, ¿no? Pero digo, la imagen del gorro, ¿viste? Me hizo acordar a eso y sí, es una de las pinturas que uno más enfoca, ¿no? Son dos calaveras disputándose que es un como un una especie chillo, de palo, dos lenguas, o madera, ¿no? Es una cosa no se sabe bien qué es, pero están conectados en la muerte, están conectados por lo que sería la vida. Sí, y un azul y otro rojo, ¿no? Claramente En las antípodas cada uno de ellos, pero ¿no? También un poco conectados los dos colores. Sí. Las antípodas, pero también de se hecho conectan. Las calaveras están conectadas, pero digo, mirá que raro. Así que realmente, por más que no sean tan conocidos, así como los cuadros, que todo lo que tiene que ver con las escuelas de Viena, realmente los pintores de Bruselas y en general de Bélgica. También hubo un movimiento realista en el siglo XIX y en el siglo XX. Que fue bastante fuerte. Lo que es el museo que está ahora fue bastante cambiando durante el siglo XX. Creo que quedó más o menos en 1984 totalmente inaugurado lo que es ahora. Incluso hace muy poco que se inauguró lo que es la parte del Museo de Magritte. Se inauguró, creo, hace uno o dos años o tres años, una cosa así. Uh-huh. O sea, es todo muy reciente y está siempre en constante cambio. Y realmente es enorme el museo, son varios pisos, en los cuales varios subsuelos también, en los cuales hay más ¿esto o menos qué sabes? Es una especie de catedral, no me acuerdo de quién es el pintor, pero hay la Basílica de San Marcos de Francesco Guardi. Hay más o menos como 20.000 obras, es una barbaridad. pero hay mucho, fue casi todo lo que fue, se podría decir, que no querían en el Louvre. En el Louvre hubo varias etapas en las cuales el descarte hubo, y además de los flamencos, pero en general había muchísimas obras que el Louvre tenía y que no podía exhibir y que no sabían qué hacer con ellas, y Bruselas las pidió. Bruselas rompió las pelotas mucho tiempo por estas obras, y así tuvieron todas estas obras. ¿Se pagan estas obras o se las dan como en donación? ¿Cómo es esto? ¿Se pagan? ¿Se paga un canon, un alquiler? No, en su momento había, era, o se compraban o se regalaban, era una cosa que tenía que ver, era una... Pero si cuando un museo le pide a otro y dice, vaya, yo esto no las puedo mostrar, no tengo espacio, toma, te las doy. ¿Se ceden? ¿Se cobra, no? Antes era distinto, antes tenía que ver con, era un museo real, entonces todo depende. Un rey le regalaba una pintura al otro rey, o se la regalaban, o algún rey que dio una pintura. Pero hoy en día, así como estamos hablando de lujo. Hoy en día hay de todo. Hay intercambios, hay también regalos, hay también... en general, no hay tantos regalos ahora. Eso suele ser mucho menos, y tiene que ver más cuando algún museo se dice, bueno, yo esta pintura la voy a restaurar y el otro la tiene capaz que en el sótano, claro, de ahí. Entonces, bueno, le dicen, está bien, te la doy si me das, capaz que, o sea, hay un intercambio de alguna obra, o te regalan si no les interesa. Pero en general lo que más hay es compras, que son muy pocas. En general no hay mucho movimiento de obras. En general, cuando se compran son algún privado que quiere vender y algún museo que está intentando comprar, por ejemplo el Museo Van Gogh, que quiere comprar obras de Van Gogh, claro, o algún museo como este que quiere comprar alguna obra para una muestra específica o para alguna sala específica. ¿Y por eso se da asiduamente o cada tanto? Y depende, en cada museo. En general el Museo de Bruselas no suele comprar tanto, no es como, no sé, el Museo de Orsay, que en su momento compró un montón de obras. En general tiene que ver cuando se fundan los museos. Uh-huh. Cuando se fundan los museos suelen comprar muchas obras, y después suelen comprar muy de a poquito, y tiene que ver con completar alguna cosa, con comprar alguna obra que les faltaba de alguna cosa, por ejemplo una obra que esté en 4 o 5 partes, que de repente les falta una o dos, y de repente esa obra sale a la venta. Muchas veces esas obras salen a la venta directamente para venderse a ese museo. Claro. O para venderse a ese museo, o para venderle a algún otro privado que esté dispuesto a poner más. Pero en general el museo es el que más está dispuesto a poner plata. Así que porque está muy interesado en completar la obra. O también hay privados que en general están dispuestos a invertir un poco para que el museo gane la subasta. Se suelen vender en mucha plata cuando hay esos intereses. En general, este museo realmente de Bruselas es un museo prácticamente junto. Es imperdible porque ya que uno entra ya al Museo Magritte, ya que uno entra a los tres museos, ya directamente no es que hay una entrada distinta. Es uno, en realidad uno paga por entrar al Museo Magritte, y los dos museos estos son gratis. ¿Son gratis? Sí, uno, o sea, es mucho más, o sea, si uno quiere entrar solo a estos dos museos es como más difícil, porque tiene que ir al subsuelo, ir por otra puerta, tiene que hacer todo un pasillito medio extraño y llega a este lugar. Si uno entra por el Museo Madrid, entra directamente por el lugar más accesible, entra, paga y después ve todo el Museo Madrid y después baja a este lugar. Claro. Pero también se puede entrar, tampoco es que es tan difícil, es otra, hay que caminar un poquito más, ir hasta la otra puerta. Y hay que conocer nada más que eso, ¿no? Sí. Conocer un poquito cómo es la historia. Bueno, contame un poquito más de Bruselas. Bruselas además tiene varios otros museos, entre los cuales está el Museo de la Cerveza, ya que Bruselas tiene muchas Bien, cervezas. Veo que no solo de museos se integra tu vida. Es un museo. Bueno. Además de otras muchas. ¿Pero tomaste alguna cerveza o nada? Sí, sí, había que, se podía, no solo se podía ir, sino que se pueden probar. Sino que se debe probar. Se deben probar muchísimas cervezas, no es... Hay que participar en estos museos, ¿no? Obviamente, es interactivo. Si no, uno se queda solo con la parte teórica y no comprende lo que es la vida realmente. La vida de misma. Pero realmente se encuentra uno con la creación de todo el proceso de creación de la cerveza, además de que es lo típico eso de todo museo, y además uno se encuentra con los distintos modos de hacer una cerveza, que hay muchísimos, con las distintas formas de mezclar, distintas formas de destilación. Comida típica del lugar. no tiene realmente una comida así típica. Hay mucho pescado porque es una ciudad cerca también, es un país que prácticamente está cerca del puerto, pero no hay, yo diría, una comida así típica como capaz que uno puede encontrar. ¿De qué se alimentaba Martín Chiavarino cuando viajaba? ¿Del fast food? No, en general no había tantos fast food en Bruselas. Es mucho más difícil de encontrar un fast food que un restaurante. ¿Ah, como, sí? Mira. No es tan, no sé, como Praga o como Budapest, que es, ahí tenés un fast food por cuadra prácticamente. Mundo. Acá normalmente uno va a un restaurante y puede pedir alguna carne con papas preparada especialmente o alguna tortilla. Hay distintas comidas, pero no hay nada que se salga mucho de... O sea, platos preparados de forma distinta como los comemos acá, pero son los mismos productos. No, realmente no cambia demasiado. No es un lugar en el que... Y aparte de los museos y la cerveza, ¿qué tiene de atractivo Bruselas? En general, todo lo que es la parte céntrica, que es o sea, es como una especie de plaza gótica, donde está el ayuntamiento, donde está el edificio, la oficina de turismo. Ese lugar es como una especie de... Hay varios palacetes, se podría decir, que son... Y también hay varios bares donde uno puede ir a comer o tomar cerveza o sentarse, sino a mirar. Y realmente la plaza es increíble. Es un lugar espectacular que realmente vale la pena meterse ahí, caminar un rato largo. Y también por ahí está la catedral. Hay ¿artesanías? Varias... No hay por ahí. Lo que hay, sí hay, es cosa... ¿Los títeres de dónde eran? ¿De Praga? Los títeres eran de Salzburgo. Y también hay otros en Venecia, pero especialmente de Salzburgo. Acá no hay nada en especial, ¿o sí? Acá, en general, lo que hay es también mucha música clásica, muchas bandas que tocan. También hay bandas de jazz, distintos cuartetos. Tocan en la calle, en general. ¿Algún lugar en específico, algún punto de reunión donde uno diga, bueno, si viajo a Bruselas tengo que pasar por ahí? En general ahí la plaza esta principal, que es donde está el ayuntamiento, es el lugar que uno no se puede perder. Y después ahí uno tiene que salir y recorrer toda esa zona. En general es una zona cerca de la estación de tren. Si uno se baja y empieza a recorrer toda esa zona, uno llega al ayuntamiento. Y también hay un recorrido muy interesante acerca de edificios modernistas. Realmente es algo también de lo más espectacular que vi en Europa. Son de los más edificios más hermosos del modernismo, junto con los de Barcelona. Es algo, realmente los edificios valen realmente la pena. Algunos edificios son de estilo cubista. También, como en el museo este, también hay muchos... Fue una de las primeras exposiciones cubistas hubo en el Museo de Arte Moderno. Hubo un movimiento de vanguardias bastante importante a principios del siglo XX y tanto como a fines del siglo XIX, tanto con lo que fue el impresionismo y el simbolismo. Así que esto se expresó en todo lo que es la arquitectura también de Bruselas, y uno puede ir haciendo este recorrido que está en general en todos los mapas turísticos. Uno va viendo dónde tiene que moverse, uno también se puede perder tranquilamente y se va a encontrar con otros edificios modernistas que son bastante buenos. Hay también muchas plazas para recorrer, que realmente también todas valen la pena. Son plazas muy cuidadas en las cuales uno puede quedarse mirando lo que es la organización de la horticultura de ahí, o si no, directamente tirarse a descansar un rato después de una larga caminata. Una larga caminata, sobre todo si vas a recorrer los museos que tiene esta ciudad, que por lo que vos estás contando es realmente bellísima. Sí, y están, en general está todo en el centro. Hay algunos que están más alejados, como el Museo David y Alice van der Buren, que tiene distintas cosas de Art Deco. También tiene Van Gogh, Bruegel, que es uno de los pintores más importantes de Bélgica, pero ya es del siglo XVI. Ya es algo que no, de lo que yo pero no sé si tanto. Si quieres ver todo, pero... eso tenés que entrar en el Magritte, que seguramente vas a tener una muy buena pincelada de todo el arte, ¿no? Ahí hay de todo, pero también acá tienen hay otros museos privados que tienen muy buenas colecciones también. Realmente hay otro más, el Museo de la Villa de Bruselas, también en muchos ahí está toda la historia de Bruselas, también hay muchos tapices con la historia, mucha iconografía. Hay realmente, ese está un poco más alejado. Todo esto en general, estos tres museos junto con lo que era, con lo que es el ayuntamiento, está todo bastante cercano, junto también con lo que es el Palacio Real. Esto realmente se puede hacer todo más o menos en uno o dos días sin moverse demasiado. Ya la caminata modernista, hay que caminar un poco más, pero siempre es dentro de lo que es el casco histórico de Bruselas. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. La semana que viene seguimos con Bruselas o nos vamos a mover de allí. Seguramente ya vamos a estar emprendiendo camino hacia Brujas. Hacia Brujas. Entonces, Martín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Lo que está sonando es nuestra cortina de despedida. Eso significa que llega la gente de Atardece, que no es poco. Adriana Zanca, Pablo García, Federico Gualbier, que como les digo siempre, nos van a seguir informando y entreteniendo durante toda la tarde, noche de hoy. Mi nombre es Karina Coleoca. Me despido de todos ustedes hasta mañana a la 1 de la tarde, cuando nos reencontremos para hacer como siempre. Lo importante es otra cosa aquí por la radio de la Universidad de Buenos Aires. Chau, pásenlo lindo.